abierto el expendio. El expendio. El expendio. ¡Qué bonito! ¡Es el expendio! El expendio. El expendio. El expendio. El expendio. El expendio. El expendio. ¡Qué bonito! ¡Es el expendio! El expendio. El expendio. El expendio. El expendio. Ah, no es el piso, jóvenes. A las 9:50. Sí, sí me lo está marcando el sistema. Pues ya está cerrando. Pero ahorita le cayó el Silverio. Hace como unos 10 minutos, más o menos. Yo creo que sí lo alcanzan.